desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Muy buenas tardes a todos los aficionados a la astronomía que nos escuchan. Este es el programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el programa que hacemos desde Argentina cada semana para Radio Cosmos de México. Quienes lo realizamos, Esther Letrica, Víctor Vivé, y quien les habla, Ricardo Sánchez. Damos comienzo al programa número 71 de este segundo año de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Aquí en Argentina tenemos una de las principales facultades de astronomía, una de las más reconocidas también en el mundo, la Universidad de La Plata, en Buenos Aires, y todas las semanas tengo la suerte de que la gente de la universidad me envía sus boletines con noticias de la facultad, que dan muchas cosas para aprender. Y en el último boletín que me llegó, una entrevista. La entrevista al doctor Nicola Massetti. La entrevista no fue realizada por la gente de Desde el Sur, sino por Alejandra Sofía de la facultad. Y nos dice que el doctor Nicola Massetti está en la Facultad de Ciencias Geofísicas y Astronómicas de la Universidad de La Plata, que suele viajar a Chile para realizar observaciones en el Observatorio Europeo del Sur, el ESO, pero ahora ha venido a dar una charla al lugar donde trabajan colegas suyos con los que comparte sus investigaciones, los doctores Sergio Celone y Gustavo Romero. El tema de investigación del doctor Nicola Massetti son las explosiones de rayos gamma, y su charla, basada en ellos, se tituló En el camino de las dudas y las certezas. Habló sobre los pulsos de rayos gamma, que todos los astrónomos conocen, pero nadie sabe muy bien qué son. Sin embargo, el doctor Nicola Massetti nos pone al tanto de las últimas investigaciones, de lo último que hemos aprendido de las observaciones. ¿Qué son los pulsos de rayos gamma, o GRB en inglés? Vamos a hacer una breve presentación de ellos. Los observan a través de todo el espectro electromagnético los astrónomos, desde Tierra y mediante satélites. Son poderosas y distantes explosiones en radiación gamma detectadas en rayos X, en el óptico y en radio recientemente, tan solo hace 10 años. Antes eran estudiados, pero sin una evidencia en otras longitudes de onda, como la sucedida en 1997 gracias al satélite BepoSax. Esas violentas explosiones duran desde milisegundos hasta cientos de segundos, pero dejan un efecto en el medio ambiente donde han sucedido, que pueden verse durante horas y hasta semanas. Hablamos de distancias cosmológicas. Esto es que nos llevan casi al inicio del universo. Son explosiones tan extremas que su brillo puede ser más potente que el de toda la galaxia que las alberga. Son unos de los objetos más lejanos en el universo. Y comienza la entrevista. ¿De qué lugar de Italia provienes? Nací en Bolonia. Me licencié en astronomía en la universidad de esa ciudad y luego hice el doctorado en la Universidad de Padua, la otra universidad italiana donde se estudia esa carrera. Me doctoré en 1997 y en 1998 regresé a Bolonia para trabajar en el Instituto de Astrofísica Espacial y Física Cósmica. Antes, este sitio se llamaba Instituto de Tecnologías y de Estudio de la Radiación Extraterrestre. Nombre atractivo. Bueno, cuando nos entregaban la correspondencia nos decían: ustedes son los extraterrestres, ¿no? ¿Por dónde ha ido y hacia dónde va su gusto por lo astronómico? Es un gusto observacional, y comencé en el óptico porque la universidad y el observatorio de Bolonia tienen uno de los telescopios más grandes de mi país, y allí desarrollé mi tesis de licenciatura como observador óptico. Continué en Padua con el estudio óptico de fuentes galácticas en rayos X, particularmente de binarias X galácticas, y luego, cuando regresé a Bolonia, integré el grupo del profesor Frontera. A mí me gusta mucho trabajar en el óptico porque es una de las ventanas más interesantes. Entre otras cosas, brinda mucha información sobre la distancia de los pulsos de rayos cósmicos. Mi grupo fue uno de los constructores del satélite BepoSat, que es un satélite para astronomía en rayos X, que observó por primera vez el afterglow de un estallido de rayos gamma. Afterglow es la interacción entre la explosión y el medio ambiente alrededor de la explosión. ¿Y cuánto tiempo queda afectado ese medio ambiente? Puede durar días y hasta semanas. De hecho, puede durar indefinidamente. Pero lo que nosotros podemos alcanzar a ver es algo que puede durar pocas semanas. Para un observador terrestre, dura ese tiempo, pero no se sabe lo que puede seguir sucediendo. En una escala más larga, más o menos como es, de hecho, una explosión de una supernova, lo que vemos en esos casos es el material expulsado por la explosión hasta después de miles de años. En la nebulosa del Cangrejo, aún se ve una nube producida por la expansión del gas expulsado. Pero en aquellos objetos extremadamente lejanos, no podemos ver la misma situación porque no alcanzamos con la sensibilidad de nuestros instrumentos actuales. A través del satélite BepoSat, uno de los instrumentos que detectaron un pulso de rayos gamma, empezamos a investigar no solo en rayos X, sino también en el óptico. Frontera creó un grupo dentro del instituto para que hiciéramos ese tipo de observaciones. Fue una gran intuición, ya que en esa época no había mucha experiencia en eso. El primer pulso de rayos gamma detectado fue el día 28 de febrero de 1997, mediante una observación en el óptico, por parte de un grupo de holandeses de la Universidad de Ámsterdam, guiado por Jan van Paradijk, y casi simultáneamente por un grupo de la Universidad de Bolonia, del que yo formé parte. ¿Cuál es el requerimiento mínimo para observar un pulso de rayos gamma? ¿Qué tipo de instrumentos se necesitan? Todo depende de cuánto colabore el objeto. Hay estallidos de rayos gamma que se pueden ver con telescopios que pudieron tomar hasta espectros y que son de 1,5 metros de diámetro, pero el objeto colaboró porque era muy brillante. En otros casos, se observaron las primeras fases del destello gamma con telescopios de 40 o 60 centímetros. El satélite SWIFT, que opera desde fines de 2004, tiene por objeto principal estudiar las enormes y misteriosas explosiones de rayos gamma. Está capacitado para hacerlo en el espectro de los rayos gamma, X, ultravioleta y en el óptico. Una vez que detecta algún destello o explosión de rayos gamma, inmediatamente pasa la información a telescopios y personas interesadas que en tiempo real pueden observar desde Tierra. En paralelo, también informa a los telescopios robóticos que observan entonces la parte afectada del cielo. ¿Son muchos los telescopios de este tipo? Sí, hay varios. Por ejemplo, hay una red de telescopios norteamericanos que se llama ROTCE, Robotic Optical Transient Source Experiment, que están colocados en varios lugares del mundo para cubrir lo más posible del cielo. Con mi grupo estamos involucrados en el telescopio REM, Rapid Eye Mount, en el observatorio ESO de La Silla, en Chile. También utilizamos el telescopio nacional Galileo, italiano, y que está ubicado en las Islas Canarias, de 3,5 metros de diámetro. Hay otras misiones capaces de detectar los pulsos de rayos gamma, GT2, que es el High Energy Transient Explorer, que es un pequeño satélite científico que continuó la tarea del BepoSats y aún sigue vigente. Integral, dedicado al estudio de los rayos gamma emitidos por varias fuentes cósmicas, y el recién lanzado satélite italiano Achille. Pero Swift es dedicado al estudio de los pulsos de rayos gamma y por lo tanto tiene una tasa de detección de ellos más alta. En tu charla hablaste de metalicidades. ¿Qué clase de información dan esos elementos? Los astrónomos llaman metales a todos los elementos que son más pesados que el helio. Esos datos refieren a la composición química de las galaxias lejanas. En el espectro óptico es posible detectar líneas de emisión producidas por estos metales y desplazadas en el rojo, y esas líneas me dicen cuál es la distancia y también el tiempo del origen de dichas galaxias. Al ir más lejos en distancia, vamos más lejos en el tiempo, y conocemos o tratamos de conocer cómo ha sido el enriquecimiento de metales en el universo. Al principio no había metales, había puro hidrógeno y helio. Cuando aparecen metales, evidentemente hubo un enriquecimiento por la explosión de las supernovas. Las reacciones de fusión nuclear produjeron varios elementos más pesados que el helio, como el magnesio, el nitrógeno, el oxígeno. Eso te puede dar una idea de cómo se desarrollaron los varios elementos en el universo a través del tiempo. Tiempo. ¿Cuándo se han producido estos pulsos de rayos gamma? El corrimiento a rojo de las galaxias, que es una medida que muestra la expansión del universo, nos da una época que podría ser ubicada, en algunos casos, en unos 1.000 millones de años luego del Big Bang, según las teorías más vigentes. Esto, en términos astronómicos, es muy cercano a los inicios del universo. Estas explosiones de rayos gamma, ¿se han podido observar en galaxias muy lejanas? Sí, y en general son galaxias no tan grandes como las que suelen verse a esas distancias y que evidencian muchos nacimientos de estrellas. Se las observa de un color azulado. Mencionaste una explosión de rayos gamma debido a unas características particulares. Exactamente la denominaron GRB-030329. Cuéntanos por qué es especial. En abril de 1998 se detectó una explosión en rayos gamma y una supernova muy potente. Explosión de una estrella muy masiva. Algunos dijeron que fue casualidad y otros grupos señalaron que ambos sucesos podrían estar conectados. Fue el primer ejemplo de posible conexión entre un pulso de rayos gamma y una supernova. Por una cuestión de posición en el cielo, hubo grupos que hicieron la conexión física entre los dos objetos, es decir, que el destello gamma fue producido al momento de la explosión de la supernova. Pero en este caso no se detectó claramente el afterglow y muchos científicos dijeron, entonces no tiene nada que ver uno y otro evento, porque se debería ver el afterglow y luego la supernova. En el caso de GRB 030329, detectado en marzo del 2003, tuvimos la posibilidad de ver el relámpago gamma y luego el afterglow. Y mediante estudios espectroscópicos, como este, se transformaba en una supernova. ¿En qué grupo estabas cuando sucedió esto? Hasta ese momento yo no estaba convencido, pero tuve que convencerme, porque el caso de GRB 030329 fue una evidencia muy fuerte. Este pulso de rayos gamma lo detectó GT2 y luego se observó con telescopios ópticos. ¿Cuántos pulsos se han detectado hasta el momento? BATSE, uno de los cuatro instrumentos a bordo del observatorio de rayos gamma Compton, reveló más de 2.700 pulsos de rayos gamma. Pero recién ahora el satélite SWIFT tiene información acumulada muy precisa, con una localización posicional y espectral de más de 200 pulsos de rayos gamma. Con esto ya se pudo comenzar a construir un análisis estadístico importante. ¿Qué crees que te va a deparar seguir observando los pulsos de rayos gamma en el óptico? En mi charla mostré resultados que están descompaginando el lindo cuadrito de la teoría de las explosiones de rayos gamma. Los datos que brinda SWIFT aportan más dudas que certezas, que de alguna forma es lo que uno busca, aunque suele enojarnos mucho. Por ejemplo, se vieron dos pulsos de rayos gamma sin supernova y se tendría que haber visto una muy brillante, pero solo se vio un afterglow, o sea que no había oscurecimiento en la zona como para no haber podido ver la supernova. Esto quiere decir que la línea de visión estaba limpia, pero la supernova no se vio. ¿Qué pudo suceder? ¿Que el pulso de rayos gamma en realidad estaba más allá de la galaxia observada? ¿Estaba detrás y mucho más lejos y no tenía nada que ver con la galaxia que creíamos? De la explosión resultó el nacimiento de un agujero negro y la supernova colapsó completamente dentro de él. Otra opción es que la supernova fuera mucho más débil que las que están asociadas a este tipo de objetos. No queda claro qué sucedió. ¿Hay una tasa de detección de pulsos de rayos gamma según los hemisferios? No, solo que es más fácil observar desde la Tierra en el hemisferio norte porque hay más telescopios, pero no por una cuestión de regiones del cielo. Y además, porque hay más dinero disponible, ¿no? Sí, y también más tierra, en el sentido de plataformas continentales donde construir telescopios, que en el hemisferio sur. ¿Podríamos tener un pulso de rayos gamma en nuestra galaxia? ¿Qué sucedería? Hay estudios sobre eso. Hubo varios artículos de un grupo norteamericano guiado por A. Mellott, de la Universidad de Kansas en Norteamérica, que estudiaron los posibles efectos de un pulso de rayos gamma en nuestra galaxia y podría ser muy complicado. Esa energía tendría la capacidad de ionizar completamente la atmósfera de cara al pulso de rayos gamma y podría producir una descompensación muy fuerte dentro de la atmósfera misma y hasta producir cambios climáticos. Ese grupo adelantó la hipótesis de que una de las grandes extinciones, no la de los dinosaurios, sino una anterior, la del período ordoviciano, habría podido ser producida por un evento de este tipo. Son estudios serios publicados en varias revistas especializadas. Hay que observar nuestra galaxia con atención buscando pulsos de rayos gamma, entonces. Exactamente. Porque los pulsos de rayos gamma son los relámpagos y las supernovas el trueno. Y así culmina esta entrevista que nos enseña un poco más sobre estos misteriosos pulsos de rayos gamma. Pasemos a escuchar un poco de buena música. Y como todos ustedes saben, los astrónomos aficionados partimos de un montón de profesiones distintas. Ninguno de nosotros es necesariamente un astrónomo dedicado. Y me pareció interesante otra entrevista, esta vez realizada por Iván Jiménez Montalvo de causiciencia.com, a un arquitecto. El arquitecto, muy renombrado, se llama César Portela. César Portela estudió en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y Barcelona, fue Premio Nacional de Arquitectura Española en 1999, y esta entrevista fue realizada en el marco de la Conferencia Internacional Starlight 2007. Nos da su visión como arquitecto del universo. La entrevista se titula "Deberíamos copiar la complejidad y la sencillez del universo". Comienza así. ¿Qué debería copiar nuestra arquitectura y el urbanismo de la arquitectura celeste del universo? Muchas cosas, responde. La naturalidad, la verdad, la eficiencia. El universo es una fuente inagotable de inspiración. Deberíamos copiar su complejidad y al mismo tiempo su sencillez. Las cosas sencillas no significan que sean simples. El universo es sencillo, pero complejo al mismo tiempo. En muchas culturas de la antigüedad, la arquitectura estaba influenciada por el cielo estrellado. ¿En qué momento y por qué la arquitectura se aleja de la astronomía? El avance en otros campos de la tecnología nos distrajo de cosas fundamentales. En el camino, los arquitectos perdimos de vista algo tan esencial como el tratamiento natural de la calefacción y la refrigeración de los edificios y el contacto con la luz natural y de las estrellas. En el caso de la iluminación, arquitectura y luz han ido siempre de la mano a lo largo de la historia y es un factor esencial en la configuración del espacio arquitectónico. La luz sirve para iluminar los objetos que nos rodean y a nosotros mismos. Le Corbusier decía que la arquitectura es un juego de formas, de volúmenes y de texturas bajo la luz. Los arquitectos jugamos con la luz, aunque tal vez sea la luz la que juegue con nosotros. ¿Estamos actualmente iluminando bien? Un amigo director de cine decía que en una película era casi tan importante el iluminador como los actores. No hay nada peor que un gesto mal iluminado. El manejo de la luz artificial es fundamental. En el campo de la arquitectura muchas veces se cambió la calidad de la luz por la intensidad. Fue un pretendido logro de este mundo desarrollista en el que estamos viviendo, donde importa más el crecimiento que la calidad. En la arquitectura actual, echó en falta la investigación y el matiz en conseguir iluminaciones de calidad. De hecho, hemos condenado a la naturaleza al insomnio. ¿Cómo puede la arquitectura recuperar la mirada al cielo? Yo recuerdo una noche en el patio de la Alhambra, donde la arquitectura y la luz de las estrellas me provocaron una sensación inolvidable. Ese recogimiento que uno tiene cuando la luz desciende y se une el silencio y la noche estrellada es fundamental de recuperar. Es casi imposible recordar historias de amor en la literatura que no se produzcan bajo el efecto de la luz de las estrellas. Son momentos en los que la oscuridad y la contemplación extreman las emociones. tú propones una transformación positiva del territorio en cuanto diálogo con el paisaje y con la conciencia o la herencia cultural del lugar. ¿Cómo consigues un compromiso viable entre lo técnico y el paisaje? No sintiéndome prepotente y teniendo siempre en cuenta dónde sitúo mi arquitectura y para qué gente es esa arquitectura, intentando lograr a su vez la mayor belleza posible. Yo creo que hacer algo bello cuesta igual que hacer una cosa fea y mala. Cuando pintas una casa, cuesta igual el kilo de color acertado que el kilo de color desacertado. Y esa es la labor y el reto del arquitecto: hacer algo bueno con el mismo dinero con el que se hace algo malo. La arquitectura es un arte no ensimismado, en el que no te puedes permitir ciertos lujos, como sí ocurre en otro tipo de artes. En un poema o en un cuadro puedes hacer lo que quieras. En la arquitectura no. Es parte de una necesidad y no del lucimiento personal. La arquitectura obliga, en cuanto sueñas un espacio, a pegar un salto y a apoyar los pies en el suelo. Desde el principio tienes que compaginar sueño con realidad. ¿En arquitectura se confunde a menudo naturaleza con paisaje? Una cosa es la imagen que uno tiene del lugar y otra cosa es el lugar. La naturaleza es el sitio. El paisaje es la conciencia o la percepción que uno hace de lo natural. Por eso, cuando 1000 pintores pintan el mismo paisaje, lo pintan de manera diferente. El paisaje es más subjetivo, en cambio. La naturaleza se puede objetivar. Un análisis científico te dice que hay una roca, pero cuando yo lo interpreto y lo pinto, a mí me dice una cosa y a ti otra. La arquitectura es artificio, pero el artificio no tiene por qué llevarse mal con la naturaleza. La buena arquitectura se lleva muy bien con la naturaleza y no pretende ser mimética. Antes de existir Venecia, cualquiera hubiera dicho que no se podía construir allí. En cambio, hoy tenemos una maravilla. Lo que diferencia el disparate o la barbarie del arte es la calidad. La arquitectura, si es buena, no tiene por qué avergonzarse de ser artificio. Lo mismo le pasa al hombre. No debe avergonzarse de ser racional, pero sí cuando emplea esa racionalidad en contra de sí mismo. Usar la energía de manera más eficiente ahorra costes, aumenta la productividad y beneficia el medio ambiente. Si son todas ventajas, ¿por qué cuesta tanto cambiar la situación del incremento insostenible? Porque hay intereses claros. Hay empresas que venden kilovatios como hay empresas que venden armas. Las guerras no se acaban cuando todos sabemos que son malas para quienes las pierden y para quienes las ganan. Derrochar es barato, entonces. Era más barato como se hacía antes, cuando en las zonas de calor se organizaban lugares de fresco como el patio interior, que provocaba corrientes y te evitabas la refrigeración, o el espacio del fuego, donde te calentabas y no necesitabas calefacción. Yo creo que hoy en día esos edificios de cristal en lugares tropicales es otro insulto a la razón, porque requiere una cantidad de energía que es un disparate. Y lo mismo ocurre en zonas de frío, en las que es necesario compensar la temperatura con un gasto energético desaforado. Yo creo que la buena arquitectura, además de ser bonita, tiene que ser útil, barata y económica. Hacer más con menos es un logro al que debemos aspirar todos los arquitectos. En una sociedad del beneficio inmediato, basada en el consumo y el derecho al derroche, ¿es posible un crecimiento sostenible? Tiene que serlo. Si se acaba, se acaba para todos. Hay gente tan insensata que se cree que esto es eterno. pero en realidad somos muy frágiles. La mayor parte de esa gente que promueve el desarrollo incontrolado está esquizofrénica. En el fondo es miedo, y eso es muy peligroso. En las cuestiones de interés general, no debería permitirse que la iniciativa pública pueda alcanzar esos límites de locura. Parece que los beneficios son una conquista, un logro. A mí me parece un insulto para la humanidad. El crecimiento sostenible o es posible o acabaremos con nosotros mismos. Si nos queremos suicidar, allá nosotros. Yo desde luego no quiero. ¿Qué le espera al hombre en esta situación? ¿Eres optimista con el futuro? Decía un escritor francés, el futuro será diferente o no será. Eso vale para el momento que estamos viviendo. Tenemos que dar un cambiazo o no hay futuro. La tierra y sus recursos son limitados, pero la estupidez humana no tiene límites. Por ejemplo, hoy en día se habla de turismo espacial, algo que cuesta muchos millones. Cuando hay gente que se muere de sed, eso es un desprecio a la solidaridad y al resto de la humanidad. Con los años, te das cuenta de que las mayores satisfacciones de la vida son las cosas más baratas. Una noche con los amigos, una playa, hablar de lo divino y de lo humano. Cosas que no cuestan dinero. En esta esquizofrenia del consumismo y del despilfarro, yo creo que hay que volver a las cosas esenciales que realmente cuestan poco y que son fáciles de obtener. Es paradójico que actualmente los artículos de lujo sean el aire, el silencio y el cielo estrellado. Y el tiempo. La gente desaprovecha ese tiempo llenándolo con cosas banales en lugar de estar con la gente que quiere y en el lugar adecuado. Eso es lo que vale. Todo lo demás es un disparate. ¿Qué piensas cuando oyes hablar del turismo sostenible? Antes, lo que había eran viajeros que iban en busca de aventuras y que se mezclaban con la gente. El turismo de hoy lo que pretende es alienarte. Es parecido a unos grandes almacenes y esta parafernalia en la que estamos metidos. No nos engañemos. Ese es el turismo que hay y que cada vez será mayor. A mí esto no me interesa. Lo importante son esas satisfacciones que te da el encontrarte con las particularidades de un sitio, poder relacionarte con la gente de allí y disfrutar del encuentro. No solo con ese lugar, sino también contigo mismo. Sobre la especulación urbanística, has dicho que es un problema de mal gusto y falta de cultura. ¿Cuál es la solución? Educar siempre es el dinero mejor empleado. Es importante enseñar a estar conforme con uno mismo, porque, entonces, puedes estar conforme en cualquier sitio. Es algo que se debería aprender en los colegios, al igual que el respeto a los demás. Hay gente que tiene 4 casas, una en la playa, otra en el monte y otra en la ciudad, y al final no puede disfrutar de ninguna. En cambio, con una tienda de campaña te arreglas perfectamente. ¿Cuándo el poder público entenderá lo urbano como un bien público? ¿Para cuándo una política no para construir casas, sino para construir ciudades? Eso es esencial. Lo que más pena me da es que en el pasado esas cosas estaban mucho más claras, hasta el punto de que es difícil encontrar edificios de más de 100 años que no tengan una gran calidad arquitectónica y no se hayan adaptado al territorio o no hayan intentado compaginar la artificialidad con la naturaleza. Hoy en día hay un desprecio al sentido común y un encumbramiento de lo que el hombre puede hacer. Se cree capaz de destruir el paisaje y la naturaleza impunemente, y eso tiene consecuencias. Finalmente, ¿qué te sugiere una noche con el cielo estrellado? Que es una suerte estar vivo y poder disfrutar de ese momento. esas cosas son las que de alguna manera tendríamos que sacarle más partido a esa maravilla que es la Tierra y este universo en el que estamos. Thank you. Y hay una nueva aproximación al SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. El famoso astrónomo y escritor David Darling nos ofrece su punto de vista sobre la aproximación científica al SETI en un artículo de AstroSETI que me pareció que podría interesarles. Dice así: ¿hasta dónde llega la prevalencia de la vida y la inteligencia a lo largo de la galaxia? El hecho es que aún no tenemos idea. Todas nuestras estimaciones y proyecciones continúan estando basadas en un único conjunto de datos: la vida alrededor de nosotros en la Tierra. Están aquellos como Peter Ward y Donald Brownlee que personalmente creen ver pruebas de que la vida compleja puede ser bastante rara, incluso si la vida unicelular se convierte en algo rutinario. Hay otros con un punto de vista distinto. Para dar un ejemplo específico, las catástrofes cósmicas rutinarias destruirán, según se afirma, las opciones de que surja vida compleja, salvo en los casos inusuales. Ya ha sucedido una de tales catástrofes al final del Cretácico, y fue la principal razón de que se desarrollase vida inteligente de alto nivel en la Tierra. Todas nuestras hipótesis actuales sobre la probabilidad de vida e inteligencia extraterrestre no son nada más que opiniones basadas en deducciones y un solo punto de datos. Lo que debemos hacer es seguir buscando evidencias fuertes, tanto localmente, dentro del sistema solar, como a distancias interestelares. Ni el optimismo ni el pesimismo ayudan cuando están basados en la ignorancia. En contraposición al hecho de que SETI no ha recibido hasta ahora ninguna señal positiva, hay un número de desarrollos entusiastas en astronomía y astrobiología. Estos incluyen la detección, desde mediados de los 90, de más de 150 planetas extrasolares y cada vez más signos dentro de nuestro sistema solar de que las condiciones que se creen necesarias para el desarrollo de la vida tal y como la conocemos, agua, componentes orgánicos y una fuente de energía adecuada, pueden surgir en múltiples mundos alrededor de una única estrella. La astrobiología está en ascenso. Marte, Europa y Titán encabezan una corta lista de lugares en nuestra vecindad donde los científicos no se sorprenderían de encontrar vida microbiana. Estamos detectando moléculas cada vez más complejas en el espacio interestelar como prueba de que la vida puede ser capaz de sobrevivir a los viajes entre mundos a bordo de meteoritos. La vida terrestre, desde el inicio, no solo los últimos pocos cientos de millones de años, ha demostrado propensión a ser cada vez más compleja y muestra los rudimentos de un comportamiento inteligente. Este auge de la astrobiología y la astronomía exoplanetaria han ofrecido a los investigadores de SETI una nueva aproximación que el Instituto SETI en particular ha abrazado. Es decir, permite que el intento de contactar con otras inteligencias se haga de abajo a arriba en lugar de arriba a abajo. En la próxima década, instrumentos cada vez más sensibles y potentes basados en la interferometría nos permitirán detectar mundos similares a la Tierra que orbiten estrellas similares al Sol en un radio de unos cientos de años luz. Estos instrumentos y sus sucesores nos permitirán analizar la luz procedente de estas tierras alienígenas para buscar firmas biogénicas, tales como el oxígeno y la clorofila. Si tenemos éxito en demostrar, más allá de toda duda razonable, que ciertos planetas conocidos están relacionados con la vida, entonces podremos comenzar a estudiar esos mundos más de cerca para ver qué cantidad de su vida nativa ha evolucionado. Hay signos de contaminación industrial en la atmósfera o rastros de emisiones electromagnéticas producidas artificialmente. Cuando alcancemos esta etapa de nuestras investigaciones, la astrobiología y SETI unirán sus fuerzas en una tarea para determinar si la inteligencia superior está presente. Personalmente, creo que hay una mínima posibilidad de que en algún momento cercano contactemos con otra raza en nuestra galaxia, aproximadamente con el mismo nivel tecnológico que nosotros. Sospecho que hay una ventana tecnológica de unos 500 años más allá de la cual seríamos ciegos de forma efectiva para otras especies. La galaxia podría estar repleta de inteligencias avanzadas que son invisibles para nosotros, como los satélites de comunicaciones lo están para los nativos de las selvas. Además, nuestros ancianos galácticos, lejos de tener algún deseo de comunicarse con nosotros, probablemente estarían interesados en nosotros solo como especímenes antropológicos o biológicos. También pueden tener la sabiduría de apreciar que cualquier interferencia suya en nuestros temas potencialmente podría destruir nuestra cultura de la misma forma que los occidentales hemos dañado a las razas de la Tierra menos avanzadas tecnológicamente con quienes hicimos el primer contacto. Y una última noticia antes de despedirnos. Existe un nuevo instrumento que nos permitirá medir las temperaturas del universo. Ya está en funcionamiento la mayor cámara de bolómetro que existe en el mundo, concebida para detectar objetos astronómicos extremadamente fríos. Construida por científicos del Instituto Max Planck de Radioastronomía, la cámara permitirá a los científicos estudiar las galaxias lejanas con mucho mayor detenimiento. Una gran parte de todo el gas del universo presenta temperaturas extremadamente frías de alrededor de 250 grados bajo cero, solo 20 grados por encima del cero absoluto. Para estudiar estas nubes frías, es necesario analizar la luz que radian en un rango de submilímetros, mediante detectores sumamente sofisticados. La cámara, que se ha denominado la boca, es en muchos sentidos como un gran termómetro. Consiste en una lámina de papel extremadamente fina que absorbe la luz. Cualquier cambio de intensidad de la radiación que recibe puede causar pequeños cambios en la temperatura de la lámina, que son registrados utilizando termómetros electrónicos sensibles. Pero para poder recoger las pequeñas fluctuaciones de temperatura, la cámara debe enfriarse hacia el cero absoluto. Esta técnica requiere el uso de helio líquido, lo que no es fácil ya que la cámara funciona desde el telescopio APEX, el Atacama Pathfinder Experiment, que se encuentra en el observatorio situado en la altiplanicie del Cerro Chajantor, a 5.100 metros de altura, en los Andes chilenos. El helio se solidifica bajo gran presión. El hecho de que esté situado a una altitud tan grande comporta, sin embargo, algunas ventajas. Los observatorios terrestres tienen a menudo dificultades para detectar los objetos fríos del espacio debido a las débiles radiaciones de temperatura que emiten y que son absorbidas por el vapor de agua de la atmósfera terrestre. La elevada altitud del observatorio, donde se sitúa la cámara, posibilita que las señales de radiación del espacio sean menos confusas, aunque el calor de la atmósfera terrestre siga siendo 100.000 veces más intenso que las señales emitidas por las galaxias remotas. Por ello, se utiliza un software para filtrar las señales de radiación procedentes de las alteraciones atmosféricas. Ya se han realizado varias observaciones astronómicas utilizando la boca. Los científicos afirman que la cámara tiene un enorme potencial. Es la primera cámara que nos permite trazar el mapa de extensas áreas en el cielo con una gran sensibilidad. Se espera que la cámara, al tener un campo de visión tan amplio, complemente además al telescopio APEX en su búsqueda y observación de galaxias con mayor precisión. Y con esto nos despedimos hoy. Hasta la próxima semana. Recuerden escribirnos a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com y a una nueva dirección de correo que nos ha preparado Jimmy Herrera, argentina@radiocosmos.org. Ahora pueden acceder a la página de Radio Cosmos a través de la dirección www.radiocosmos.org. Y recuerden que también tienen la posibilidad de escucharnos en forma diferida a través del audioblog de dicha página. Nos encontramos el próximo miércoles en este espacio de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México. Les deseamos una muy buena semana y muy buenos cielos para todos. Thank you.